Coaching de vida. coachingexitopersonal.com. Caminos fáciles. ¿Son los caminos fáciles los que te han llevado a los mejores lugares en tu vida? Hoy desperté con esta pregunta. No sé por qué, pero me levanté con esa sensación. Y mientras leía el diario el domingo y me preparaba el desayuno, me seguía preguntando, ¿son los caminos más fáciles los que nos han llevado a los mejores lugares? Nos vamos moviendo en terrenos conocidos, acompañados siempre por esos mismos temores, que nos dejan como espectadores de nuestra existencia. Silencio. Y mientras vivimos, nos cuidamos tanto de que las cosas no nos sean tan pesadas que terminamos haciendo pesado hasta lo que podría ser liviano. Nuestro mundo de interpretaciones nos separa de la vida que queremos vivir sin siquiera darnos cuenta. El automático. Te pregunto, tú, que estás cansado de esperar, que las cosas pasen, que el amor llegue, que el trabajo cambie, que la vida te dé otra oportunidad. ¿Son los caminos fáciles los que te han llevado a los mejores lugares en tu vida? Si la respuesta es sí, te aliento a que sigas por esos caminos fáciles, disfrutando de los resultados. Pero si tu respuesta, desde lo más sincero de tu corazón, es no, te invito a que salgas en busca de tus sueños, viviendo la vida que quieres vivir. Ya sé, el camino no es fácil, porque tendría que serlo. Lo más difícil es salir del lugar en el cual uno está cómodo para hacer algo diferente. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? En tiempos de grandes cambios es preciso actuar, poner límite a la confusión y encontrar un nuevo sentido a la vida. Es el momento de diseñar el futuro, de decidir qué tipo de vida queremos tener, salir al mundo y hacer que suceda. Si no lo haces hoy, mañana será igual que ayer. Este es el momento. Tus pensamientos, tus creencias se transforman en palabras disfrazadas en afirmaciones. Tus afirmaciones se transforman en acciones. Tus acciones irán creando hábitos. Tus hábitos lograrán ciertos resultados. Tus resultados marcarán tu destino.